Creemos que esta acción, que no la podíamos dar de baja, por eso esta conferencia, porque vamos a seguir con el convencimiento de que está en la calle, tenemos que pensar cómo trazamos acciones que sean mucho más fuertes, incluso mucho más radicalizadas para quienes están durmiendo ahí adentro y postergando nuestros derechos, se den cuenta que acá hay una fuerza muy importante y que además atraviesa todo el país. Hay compañeros que dicen que van a hacer una marcha federal la semana que viene. Bueno, tenemos que recibirlo y acá tenemos que ser muchos más y si es necesario tomaremos el Senado y hasta que no nos garanticen la ley no nos iremos de esto.